Buenas noches, calenturientos y calenturientas. Estamos en un programa más de Calenturiendo acá en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy miércoles, la cinturita de la semana. Espero les guste. El programa de hoy es el arte de tocar. Uy, sí, tócame, sí. Bueno, escuchemos esta canción de nuestra querida India, Sedúceme. Sedúceme. Sedúceme. Ahora escuchamos un poco de poesía que les traemos hoy. Algo muy particular. A ver qué les parece. Es de una poetisa guatemalteca llamada Paulina Asturias. Esperamos que les guste. De mi vientre a mis senos, hijo mío, alguna vez fui mía, solamente mía. Y el día llegó en que protagonizamos tu concepción, hecho de cuantas caricias e innumerables besos, tu destino trazado con la danza que interpretan nuestros cuerpos. Así pasé de ser mía a ser nuestra. Sentía en mí tu necesidad de alimento, saciaba tus deseos con infinita devoción. En mis costillas descargaba su fuerza. Contigo en mi interior no existían para mí más lamentos. Vivía ya en mi voluntad que en ti crecía. Así pasé de ser mía a ser nuestra. Con tu cuerpo desnudo en mi pecho, te escribo estos versos con el latido de mi corazón que aún se incrodiza en tus ojos, derramando lágrimas de regocijo y de gratitud. Dejé de compartir mis emociones y mis sentimientos, se tornaron eternamente míos y completamente hermética mis catarsis y absolutamente ajena a mi metamorfosis. Oscuros mis pensamientos, dolorosos mis sollozos, mis lágrimas se detuvieron y se extensas sin esfuerzo. Maldita me sentía, incolora me veía. Dulces tus besos en mi piel, inclementes tus manos en mi cabello, indomable la pasión que desprendes, inexorables del caos, en tormenta de amor nos perdemos, penetran tus dientes mi cuello, rozan mis piernas con deseo, tu alma, tu profundo ser, en risas, en sollozos como infante corres. En berrinches, en enojos, tu inocencia o mi vida, te lo ruego, no lo borres. Con caosuelas se liberan mis demonios, tus demonios son nuestros, se apoderan de nuestra inimitable divinidad. ¿Qué les pareció la poesía de queridísima amiga mía, Paulina? Paulina Asturias, guatemalteca. Ah, qué lindos poemas. Pues vamos a tener un poco más de ella más adelante en otros programas de Calenturiando. Ahora vamos a escuchar un poco más de música con Sin Banderas. Tócame. Si ves que estoy perdiendo los detalles y que avanzo sin mirar cuando camino por la calle, porque estoy muy preocupado para que nada me falle y de dejé de hacer las cosas solamente por amar. No me dejes continuar, hazme regresar. Tócame para unirme con el mundo, para respirar profundo. Solamente tócame. Si la sombra del futuro está nublando mi presente y las trampas de mi mente no me dejan escapar. Escuchemos ahora a Lizzy, que nos trae el tema del arte de tocar. Vamos, Lizzy, tú puedes. Dinos cómo es el arte de tocar. A ver, explícanos. A ver si quiero saber. Y yo sé que ustedes también, calenturientos y calenturientas, quieren saber cómo es el arte de tocar. Así que en esta noche de miércoles, en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, traemos el programa Calenturiando. Recuerden que pueden escucharnos en la urbanaradio.com y pueden buscar nuestros programas ya grabados en el archivo.org. Así que escuchemos a Lizzy. Bienvenida, Lizzy. A ver, cuéntanos cómo es el arte de tocar. Buenas noches, bienvenidos a su programa Calenturiando, donde hoy hablaremos del arte de tocar. ¿Por qué las caricias son tan importantes? Muchas veces no se les dedica el tiempo suficiente. Creemos que todos sabemos cómo acariciar o que a todas las personas las podemos acariciar igual. Entonces es importante hablar de este tema. Las caricias son una parte muy importante, no solo en la sexualidad, sino también en la sensualidad humana. Es importante que aprendamos sobre ellas, que les perdamos el miedo. Sabemos que hemos sido educados en una sociedad muy conservadora, muy religiosa, muy represora. Y entonces comenzaremos hablando de por qué es importante el arte de tocarnos, de acariciarnos a nosotros mismos y a nosotras. Nos enseñan que eso es sucio, que hay partes del cuerpo que son prohibidas, que no debemos ni siquiera mencionar, a las que llamamos con eufemismos o apodos y de las que nos da pena hablar. Sin embargo, es importante que nos libremos de estos miedos, de estas falsas ideas con las que hemos crecido, que dejemos de ignorar que tenemos partes del cuerpo que gustan de ser acariciadas y que de hecho, como decíamos en un programa anterior, la piel es el mayor órgano sexual porque abarca todos nuestros cuerpos y podemos acariciarnos donde sea sin restricciones. Así que si no hemos aprendido a tocarnos, a disfrutarnos, a saber con qué presión nos gusta, con qué frecuencia, en qué lugares sí, en qué lugares no. ¿Cómo podremos entonces decirle a nuestro compañero o compañera en la actividad sexual que nos gusta y que no? No pretendamos, como decimos siempre, que la otra persona sea mentalista, sea adivinador de nuestros deseos, cuando realmente lo que necesitamos es comunicarnos, es hablarlo. Y para eso primero tenemos que conocer nuestro territorio, nuestro cuerpo humano. Así que si no nos hemos tocado, hoy es un buen día para empezar. Las caricias que nos brindamos a nosotras mismas, a nosotros, son muy importantes, desde un autoabrazo, que muchas personas no se han dado nunca en la vida, un fuerte autoabrazo que nos llene de amor propio, de energía positiva, hasta disfrutar masturbándonos, deben ser parte normal de nuestra vida. Y entonces ya podremos estar en mejor disposición, en una sintonía apropiada para acariciar a otro. Recordemos también que se acaricia de muchas diversas formas. Una de las formas más usuales de acariciar sin palabras y sin tocar puede ser con la mirada. Cuando nosotros vemos a otras personas, entonces realmente podemos decirles muchas cosas, desde te deseo, me gustas, no te aguanto y tantas otras cosas. Una mirada intensa que se prolongue y no se baje, por ejemplo, o una mirada coqueta, un guiño de ojos. Tantas formas que tenemos de comunicarnos con las personas y de hacerles saber que nos gustan, más aún si hay una relación de complicidad, si la otra persona es nuestra pareja y podemos decirle a través de una mirada todo lo que estamos sintiendo. Las miradas son una forma de acariciar y son también el mejor preludio para tener una relación sexual, por lo que debemos darle la importancia que tienen. Recuerden que estamos en Facebook como Calenturiando, también como Radio Urbana, Radicalmente Democrática, la única radio donde podemos hablar de estos temas. Por favor, siéntanse libres de escribir allí, de hacer sus preguntas, ya sea en mensaje privado o en nuestros muros, de sugerirnos ideas para programas, porque recuerden que Calenturiando está para hablar de los temas que no se mencionan en otras radios. Y agradecemos mucho que Urbana haya creado este espacio radial tan necesario, porque tenemos que aprender a hablar más de todo aquello que nos apena y nos avergüenza. Entonces, pueden buscarnos en nuestras redes sociales y recuerden que si no pueden seguir la transmisión del programa en vivo, también tienen la opción de escucharlo, ya que todos quedan grabados y en nuestra página de Facebook está el enlace para que ustedes lo puedan después descargar y escucharlo cuando tengan un tiempo. Entonces, hoy estamos hablando de el arte de tocar, de por qué las caricias son un paso tan importante en nuestra vida y de cómo debemos darles el lugar que se merecen. Y hablábamos de tocar con los ojos, de acariciar con la mirada, de por qué es tan importante que dejemos expresar lo que estamos sintiendo por la otra persona a través de una mirada que puede ser penetrante, profunda, ligera, coqueta y de múltiples formas. Las caricias también han sido subestimadas o limitadas a ciertos tipos que se consideran apropiados, a ciertas maneras de acariciarse, que nos han enseñado qué es lo que está bien o lo popular o lo más usual. Y muchas veces nos dicen que no debemos acariciarnos de cierta forma, que las personas que lo hacen son indecentes, malas, pervertidas. Sin embargo, no debemos creernos esos cuentos y tenemos que avanzar más en la búsqueda de nuestro propio placer y también de brindárselo a la persona, a las personas que nos acompañen. Es importante que tengamos sesiones de caricias, únicamente de caricias, y por eso les propongo que con su pareja o sus parejas implementen un espacio para, por ejemplo, sentarse uno frente al otro o la otra, mirarse profundamente, acariciarse por varios minutos con la mirada, sin siquiera tocarse, y luego ya pasar a acariciarse lentamente, pasando conscientemente la yema de los dedos por todo el cuerpo de la pareja, mientras hablan, mientras van diciendo qué sienten, si en ese lugar les gusta, si les gusta más en otro lugar, cómo se están sintiendo con el toque, y luego que cambien de lugar y que la persona haga lo mismo. ¿Por qué es importante esto? El objetivo de esta sesión no es que termine en una relación sexogenital, aunque puede ser que ocurra y será muy placentero seguramente, pero es mejor si le llamamos sesión de caricias y nos limitamos a eso, a tocarnos lentamente, a disfrutarnos, para así poder disfrutar una dimensión nueva. Nos enseñan siempre que tenemos que tocar con el objetivo de llegar al acto sexual, al orgasmo, a la eyaculación. Y no es cierto. Podemos y debemos tocarnos por el gusto de. Así que les sugerimos que hagan este experimento y que nos cuenten cómo les fue. Vamos a ir a un corte y regresaremos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Elizabeth Rojas, soy la sexóloga de Calenturiando y hoy estamos hablando de el arte de tocar. ¿Por qué las caricias son tan importantes? Regresamos. Ok, calenturientas, calenturientas, entonces el día de hoy escuchamos a nuestra querida Lizzie con el tema del arte de tocar y aún viene más, así que esperen, por favor, quédense en sintonía de Radio Urbana Radicalmente Democrática y podrán escuchar la segunda parte del arte de tocar con nuestra sexóloga Lizzie Rojas. Así que podemos escuchar ahora un lindo y hermoso poema que te hace temblar por todos los sentidos y que te hace reír también. Vamos a escuchar a nuestra compañera Isabel Juárez, que nos trae un tema muy candente, cómo saber tocar. Así que podemos escucharla en estos momentos con el texto Calenturiento de Francisco Alejandro Méndez. Eso, Isa, cuéntanos, ¿cómo va esto? Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro Calenturiando. Y mi nombre es Isabel Juárez. Y bueno, ustedes ya conocen, ya saben que estamos acá con esa poesía y esa música erótica. Y que por supuesto nos da ese privilegio nuestra querida Mónica Calderón. En la parte educativa, hacemos aquí educación integral en sexualidad. Encontramos a nuestra amiga, nuestra cómplice, Elizabeth Rojas, Lizzie Rojas, y que en esta ocasión el tema que escogimos es para tocar mejor, las caricias. ¿Qué te provocan las caricias? ¿Qué nos provocan las caricias? Acariciar, acariciarnos. Y que nosotras y nosotros mismos nos provocamos caricias. Y por supuesto, yo preguntaba a Lizzie, ¿qué pasa cuando logramos tener orgasmos solo con las caricias en pareja? Pero también logramos los orgasmos cuando nos acariciamos solas o solos. Y bueno, eso es un poco amarradito al tema de esta ocasión con la literatura erótica y vamos a hablar un poquito de Francisco Alejandro Méndez y su novela Completamente Inmaculada. Recordemos que Francisco Alejandro Méndez, un gran amigo, abrazos grandotes, querido Francisco. Nació en Guatemala en 1964, es narrador y periodista, egresado del doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de América Central por la Universidad Nacional de Costa Rica, la UNA. Tiene también una maestría en estudios de cultura centroamericana y es licenciado en periodismo por la Universidad de San Carlos, catedrático de talleres también sobre literatura, y bueno, es uno de los guatemaltecos que hace literatura también negra, o sea, este tipo de literatura, de novelas en donde hay mucho misterio, en temas policiales, y también juega mucho con ese sarcasmo, con ese chiste burdo que tenemos los guatemaltecos. Para mí, Francisco Alejandro Méndez es uno de los escritores guatemaltecos jóvenes, digamos posguerra, que ha sabido llevar también esa parte del chiste burdo a una literatura en que cuando vos vas a leer alguna de las novelas de Francisco Alejandro, simplemente te deja toda esa cuestión íntima de así somos los guatemaltecos, y por supuesto no se escapó en esta novela completamente inmaculada, que tiene un par de trozos bastante eróticos y burdos. Y bueno, en esta ocasión escogí desde completamente inmaculada el capítulo Entre calzones te veas, y aquí voy a compartirles entonces un trozo de esto. Y vamos pues. Desde esa vez ya no caminé sobre la terraza de las vecinas. Diseñé una caña de pescar a la que coloqué con precisión en la punta un gancho de ropa. Por las noches, en vez de caminar sobre las habitaciones, me dediqué a pescar uno tras otro calzoncitos frescos y mojados como sardinas. Quizá lo hice durante 2 o 3 semanas, tiempo suficiente para que mi cama albergara casi todas las prendas íntimas de mis vecinas. Hasta que una tarde Michelle llegó a preguntarle a mi madre si por casualidad no se había volado ropa de ellas a nuestra terraza. Mi madre le explicó que no y le prometió inspeccionar. Como corredor de 100 metros planos, volé hacia mi cuarto. Saqué más de 20 calzones y los coloqué dentro del armario donde guardaba mi ropa. Mi madre procedió a interrogarme. Respondí negativamente y convincentemente. Y le prometí que si encontraba algo, le informaría de inmediato. En cada prenda estaba la huella de millones de mis espermas. Masturbarme con los calzoncitos era un placer que no tenía parecido con nada. Hasta dejé de consumir marihuana por esos días. Me alimenté mejor, nunca falté a clases. Hasta obtuve un 80 en matemáticas, situación que se tornó histórica en mi currículum escolar y familiar porque ninguno de los míos dominaba esa materia. Sin embargo, mi alegría cambió una tarde que regresé a casa. Mi madre me gritó desde mi cuarto que subiera inmediatamente. Sobre mi cama estaban todos los pertrechos de guerra. Su mirada fue fulminante, pero más el cincho de cuero que empezó a hacer estragos en mi espalda. Por supuesto que utilicé la técnica rusa y negué todo. Puse cara de mexicano perdido y hasta yo me creí lo horrorizado que me sentí al ver tanto calzón manchado de amarillo. Pero cada vez que mi madre metía un calzón dentro de una bolsa de plástico, un latigazo marcaba mi espalda dorsal. Finalmente le confesé la verdad, pero a medias, que los había robado, pero que jamás fuera a pensar que yo era homosexual ni nada por el estilo. Le conté que un brujo de la Boca del Monte me había explicado que si metía las prendas femeninas en un costal de barro, las quemaba y pasaba sus cenizas en todo mi vientre, la chica se enamoraría de mí para toda la vida. Me pegó otro latigazo y gritó: "Pues se van a enamorar de ti las tres muchachas, la madre, la criada y la abuela, porque aquí hay calzones de todas, so tonto". Y continuaron los latigazos. Las nalgas y la espalda me quedaron rojas. Prometí a mi madre no volver a rondar las vecindades en busca de prendas femeninas, con la condición de que ella no revelara esa situación a nadie. Mi madre me lo prometió, pero me dijo que si volvía a ocurrir, me obligaría a asistir a mis estudios vestido únicamente con sostén y calzón. Le juré en el nombre de los calzones de María Magdalena que nunca más lo haría. Pero yo, rompiendo cuanta promesa y juramento había hecho, esa misma noche busqué otro bikini. solamente que me asegure de que el olor perteneciera a la más pequeña de las tres hermanas. Y bueno, esta fue nuestra entrega de este Calenturiando, un texto de Francisco Alejandro Méndez, de su novela Completamente Inmaculada, recomendada para que por favor la lean o la relean para quienes ya la conocen, y que no dejen ustedes de apoyar la literatura guatemalteca, porque se van a perder joyas como estas novelas, estos textos que nos da Francisco Alejandro Méndez con esa calidad de una literatura de alto nivel. Y bueno, mi nombre es Isabel Juárez, nos escuchamos pronto y seguimos con este Calenturiando, con las caricias. ¿Ah? ¿Qué sucede con las caricias? Para tocar mejor, vamos a aprender a tocar mejor. Con estos tips, con todo este tema que nos regala Lizy Rojas, nuestra sexóloga calenturienta. Y seguimos entonces también disfrutando de la música y la poesía que nos regala nuestra bella y querida Mónica Calderón. Mi nombre es Isabel Juárez y nos escuchamos pronto en el próximo Calenturiando por Radio Urbana, radicalmente democrática. Gracias, Isa, por ese hermoso texto que nos leíste de Francisco Alejandro Méndez. Además que queremos recordarles que estamos en Radio Urbana, radicalmente democrática, y que pueden escucharnos en laurbanaradio.com y también en el Archivo Universal. Así que ahora vamos a escuchar un poco de música. Tenemos salsa para los amantes de la salsa con Víctor Manuel. Tengo ganas. Sí, yo también tengo ganas. A ver cómo suena esto, calenturientos. Alma hecha pedazos, solo quisiera decirte, no te he olvidado. Ha pasado tanto tiempo desde el día aquel que te fuiste de mi vida y no supe entender. A veces si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño, solo quisiera decirte cuánto te extraño. Ya no es vida desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien y el fantasma de tu cuerpo me persigue. Ya no es vida desde que no estás, solo vivo del recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien y el fantasma de tu cuerpo me persigue. Te quiero. Entonces esto fue Manuel. Uy, Manuel. Tengo ganas. Eso, qué rico bailar salsa y a mover la cintura. Bueno, entonces dejamos a nuestra querida Lizzy Rojas con la segunda parte del arte de tocar. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática y que nos pueden escuchar en nuestros programas en el Archivo Universal de Internet, archive.org, details@laurbanaradio. También estamos en Tuning, La Urbana Radio, y en Facebook como La Urbana Radio Radicalmente Democrática. Regresamos en Calentureando en su programa sobre el arte de tocar, cómo las caricias son tan importantes. Para hacer un resumen de lo que hemos hablado, por si nos están sintonizando hasta ahora, les recordamos que mencionamos la importancia de tocarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, del autoabrazo, de la masturbación, de acariciar todo nuestro cuerpo, que es territorio erógeno, o sea, territorio que da placer para encontrarnos y disfrutarnos. También hablábamos de cómo podemos acariciar con la mirada, desde un coqueteo hasta un mensaje muy detallado. Y hablábamos de tener sesiones de caricia con nuestra pareja o parejas, de cómo podíamos sentarnos y simplemente tocarnos, empezar con rozarnos, irnos acariciando más, sin que necesariamente esto termine en una interacción sexual, pero que sí sea un ejercicio muy sensual, de conocernos mucho, de explorarnos con el tiempo suficiente, con incienso, unas flores, con música. Y para esta sesión de caricias, con todo el tiempo del mundo, que además por favor desconectemos los celulares, las computadoras, las tablets, olvidémonos un poco de todo ese ruido tecnológico que nos impide a veces disfrutar plenamente de nuestra sensualidad y sexualidad. También es importante que para estas sesiones de caricias, para este tocarnos, utilicemos accesorios. Pueden ser desde bufandas de seda, por ejemplo, plumas también, chalinas, diferentes tipos de telas, hasta podemos pensar en comidas como el chocolate, las fresas, el hielo, cualquier fruta que nos guste, la miel, por ejemplo, y cómo podemos usarlas en nuestros cuerpos, en los de nuestras parejas, en esas sesiones de caricias y pasar a la siguiente etapa. Primero, nos acariciamos a nosotros y a nosotras mismas. Después, acariciamos con la mirada. Luego, pasamos ya a rozarnos y después a tocarnos. Y la siguiente etapa entonces es besar. Recordemos que el beso es en sí mismo una caricia, una que hacemos con los labios. Y para esto también podemos tener sesiones de besos que no impliquen necesariamente llegar a la relación sexual, pero que sí nos dejen con esa satisfacción de que disfrutamos ambas personas o más personas que estamos involucradas en ese momento de placer. Todas las parejas y todos los grupos que tienen relaciones sexuales deberían tener sesiones de besos sin llegar a nada más. Antes, que se iba mucho más frecuentemente al cine, por ejemplo, las parejas iban a besarse y acariciarse ahí, aprovechándose de la oscuridad. Ahora se hace cada vez menos y se le da más énfasis a tener una relación sexual, pero no necesariamente estamos siempre con la gana o el deseo de terminar, y podemos encontrar mucha riqueza en una sesión de besos, de besarnos apasionadamente, de comernos en el otro cuerpo la miel, el hielo, las fresas, el chocolate, todo lo que se nos ocurra que pueda ser deseable para lamerlo, para besarlo en el cuerpo de la otra persona. Y entonces vamos a aprender a disfrutar más del momento. En este ritmo de vida tan ajetreado que llevamos, nos ocurre con frecuencia que dejamos poco tiempo para el disfrute de todo tipo, para el placer, para la sensualidad. Estamos siempre corriendo, siempre pensando en lo que tenemos que hacer después. Y recordemos que la satisfacción sexual y sensual es una parte fundamental de la vida. Es algo que todos debemos practicar para sentirnos mejor. Así que tengamos nuestro espacio para la autoerotización, como mencionábamos en un programa anterior, para acariciarnos a nosotros mismos. También tengamos un espacio para simplemente sentarnos frente a nuestra pareja y tocarnos, acariciarnos, especialmente en aquellos lugares que hemos evitado. Y mientras tanto hablemos, recordemos que la comunicación es vital, que debemos conversar, hablar sobre estos temas, sacarlos de la oscuridad. Siempre los hemos tenido ahí metidos bajo la alfombra, escondidos con pena, y ahora es un buen momento para que lo saquemos a la luz y podamos conversar con nuestra pareja. El sexo comienza hablando, siempre, mientras estamos conversando acerca de lo que estamos sintiendo, de lo que queremos hacer, de lo que nos gusta o de lo que no nos gusta. Eso también es una forma de caricia, es una caricia verbal, es una forma de hacer el amor, es una manera de conectarnos con nuestra pareja más allá de lo que podemos planear o de lo que nos enseñaron que era lo adecuado. Y recordemos que las relaciones más sólidas las establecemos con aquellas personas con quienes podemos hablar libre y abiertamente, donde hemos olvidado culpas, vergüenzas y donde podemos ser nosotros y nosotras mismas. ¿Cuántas veces decimos, ah, me dan ganas de tocar en tal lugar o qué se sentirá esto o me gustaría experimentar tal cosa, pero no lo hacemos porque simplemente nos da vergüenza? Es momento de dejar esto atrás. Podemos todos mejorar en el arte de tocar. Ahora con las nuevas tecnologías nunca ha sido tan fácil. Les recomiendo, por ejemplo, que entren en YouTube en videos sobre caricias y que no son necesariamente pornografías, aunque algunas sí, sino también podemos aprender técnicas para acariciar de forma diferente, mejor, y seguramente nos abrirá mundos mentales. Así que aprendamos a acariciarnos, disfrutemos, démonos el tiempo. No veamos la caricia como un paso previo que hay que pasar rápidamente, sino como algo que debemos disfrutar, que debemos tener relajadamente y que puede ser en sí mismo una experiencia o nos puede llevar a tener una relación sexual más satisfactoria. Mi nombre es Elizabeth Rojas, los acompañé esta noche como parte del colectivo Calenturiando, que agradecemos mucho a Mónica Calderón, que siempre ha estado a cargo de la producción, de la música, los controles, a Isabel Juárez, que nos acompaña con esos bellos contenidos y esa poesía que nos hace vibrar, y a todos ustedes, la audiencia de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden que así nos encuentran en Facebook, que este programa queda grabado, lo pueden volver a oír y por favor escríbanos en redes sociales, tanto de Calenturiando como de Radio Urbana Radicalmente Democrática, para contarnos y preguntarnos, sugerirnos temas también para nuestros programas. Gracias y esperamos que todos practiquemos a partir de hoy cada vez mejor y con más frecuencia el arte de tocar. Gracias, Lizzy, por este tema tan importante, el arte de tocar. Vamos a leer uno de los comentarios que tenemos en nuestra página de Facebook, Calenturiando, que por cierto está muy, muy candentes estos comentarios. Tenemos a nuestra amiga Natasha Natareno, que nos dice que qué es lo que te gusta que te acaricien, qué es lo que te gusta que te toquen, y ella nos dice: mi cuello, el cuello, me encanta acariciar el cuello, que me acaricien en mí el cabello y que quemarme y acariciarme me encanta. Y solo tocar no es acariciar. Para mí debe haber pasión, atracción, química, amor para que sea una caricia. Oh, está muy bien, Natasha. Pues así tenemos otras respuestas, que ni se las imaginan. Visiten nuestra página de Calenturiando.

y las ramas del árbol crecen solas y van mirando al sol, son reflejo de lo que un día se sembró, las semillas de un fruto que conservan la esencia de la flor y que un día serán refugio de otro corazón. Extiendes tus alas y que vas a donde encuentras razones para amar, a lo profundo y a la ferocidad, de la leona a la guerrera espiritual. Artista amiga, que brindas tu canción a la memoria de una generación y a la esperanza de un mundo sin razón, que pronuncias con la fuerza de tu voz. Y las ramas del árbol crecen solas y van mirando al sol, son reflejo del lobo que un día se sembró, las semillas de un fruto que conservan la esencia de la flor y que un día será refugio de otro corazón. La...